De la gran metrópoli, por un 2-3-3. Astrofonías, conspiración y juntanza esotérica. Una pausa en la cotidianidad para abrir nuestra mente hacia otras formas de comprender el mundo y desenredar nuestras curiosidades espirituales. Personas que se encuentran conectadas en este momento por www.lavoxpopuli.com y por el Facebook Live arroba La Vox Populi Radio, comenzando otra transmisión acá desde el confinamiento en esta segunda edición, en este segundo volumen de Astrofonías, conspiración y juntanza esotérica, una pausa en la cotidianidad para abrir nuestra mente hacia otras formas de comprender el mundo y desenredar nuestras curiosidades espirituales. En esta segunda edición, bien interesante, y con nuestra conductora estrella, la voz más sensual. Hola, Estefanía, ¿cómo estás? Sí, claro, buenas noches. Bien, contenta. Le doy la bienvenida a todas las personas que en esta noche decidieron acompañarnos. Quiero decirte que estoy absolutamente impresionada. Ya enviaron saludos y esto se debe precisamente al personaje que invité en la noche de hoy. Así que antes de darle la bienvenida a este personaje maravilloso, aprovecho para enviarle saludos a nuestra casa Colombia Yoruba. Ya nos dijeron activos desde Cajicá, Chepatí, desde la República Popular de Osa, mi Dieguito Alaguante, y a todas las personas que se encuentran ya conectadas en esta noche, pues bueno, les damos la bienvenida. Y aprovecho de una vez para hacer la presentación, que esto es largo, largo. Nada más ni nada menos, traemos hoy como invitado al sacerdote Ifá, Awon Yurumila Ifá Obaire Mauricio Lemos. Mauricio, ¿nos escuchas allí donde estás? Sí, buenas noches, Estefanía, ¿cómo estás? Bien, pero ¿qué sería de este hombre? Gracias por esa espectacular introducción, de verdad. Y para ti y para Felipe también, pues un saludo para los oyentes de La Voz Populi. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias, Mauro, a ti por acompañarnos en esta noche con un programa bastante pretencioso. A la hora de estar montando los bloques dije, oh por Dios, va a tocar que la mayoría de la gente saque cuaderno, esferito, porque vamos a hacer masterclass en la espiritualidad yoruba afrocubana. Antes como de arrancar con la entrevista a nuestro invitado, quisiera poner un poco en contexto de qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy en Astrofonías. Bien, como lo mencioné hace un momento, nuestro invitado es un sacerdote de la espiritualidad yoruba afrocubana de la regla de Ifá, quienes son nuestros mayores, y la idea del día de hoy pues básicamente es poder poner un poco en contexto, porque la mayoría de las personas que nos escuchan pues no tienen mayores nociones de qué significa todo este universo espiritual nacido en el vientre de Cuba. Y el punto más importante que vamos a trabajar el día de hoy es la letra del año, que ya más adelantico les explicaremos de la mano de la UO qué es la letra del año, qué significa, pero para ponerlo aquí en corta síntesis, es una ceremonia que se hace donde por medio del sistema oracular de Ifá lo que hacen es una predicción del año, y se nos vino bien interesante, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a arrancar en este primer bloque haciendo una entrevista al personaje que hoy nos acompaña aquí en la mesa, a UO. Entonces, pues nada, arranquemos y quiero empezar preguntándote cómo, por qué conociste la espiritualidad yoruba. Bueno, Estefanía, mira, en el año 2003 apliqué a una beca para Cuba, y bueno, tuve la suerte, la oportunidad de ir a estudiar a Cuba, y a partir de este vínculo, pues bueno, conocí la espiritualidad yoruba, ¿no? Bien, bien. ¿Cuál fue el motivo por el que decidiste quedarte en esta espiritualidad, Mauro? Sí, mira, yo comencé el proceso académico en Cuba, y bueno, y siempre pues uno tiene situaciones, se enreda, y sobre todo cuando es joven. Entonces, una amiga me recomendó que pues debido a las situaciones que estaba enfrentando en ese momento, ¿por qué no, ya que estaba en Cuba y era más fácil para mí, me hacía mano de orula y trataba de, bueno, de encontrar cosas, ¿no? Y entender algunas situaciones. Entonces, a partir de esto, en el año 2003, recibí la Samia Bofaca de manos de mi padrino. Él es Edwin. Él es el nieto de Chan, de Yorubandao, una agrupación de rumba. Y entonces a partir de ahí pues comencé en el proceso, y bueno, Orumila me reveló mi oricha Anapatori, o Batalaya, y bueno, a partir de eso, años más tarde, ya cuando faltaba poco para regresar de Cuba, cuando iba a finalizar ya los estudios, pues bueno, comencé y comencé a meterme más en las consagraciones, y fue ahí en Pogoloti. Estaba viviendo en Pogoloti, que es cerca a Marianao, que es donde queda la Cujae, que es uno, pues, la universidad donde estudiaba. Y conocí a mi padrino también, un babalocha de Pogoloti. Pogoloti es uno de los barrios, digamos, populares de Cuba, el primer barrio obrero. La Jacoba se llamaba antes, y ahí fue donde llegaron los primeros esclavizados, y de hecho vivían ahí, en la plantación que daba, tengo entendido que en Marianao quedaba el central, y las casas de los esclavizados quedaban ahí. Entonces, con el paso de la abolición de la esclavitud, quedaron todavía los asentamientos de africanos, de criollos, y quedaron muchos conocimientos de la regla de Ocha, ¿no? Tanto de los Lucumí como de los Arará. Y entonces ahí, a partir de eso, en el año 2013, coronel Batalá, y me hice sacerdote de Oricha o Batalá, y bueno, ese es como el proceso de la Ocha. Luego, aproximadamente 6 meses, 9 meses después, al haber terminado el Iyaboraje, decidí hacer Ifá, y bueno, y Orumila me profetizó el signo Turaube. Y bueno, y ese es la más o menos el proceso, y a partir de eso, bueno, hemos comenzado adquirir un poco del conocimiento, ¿no? De la filosofía de Ifá y tratar de no solo de encaminarnos, sino tratar también de encaminar a varias gente en este proceso. Entonces esa es como la idea a grosso modo, un poco. Bien, yo creo que para muchos de nuestros escuchas, a la hora que estabas hablando de las consagraciones y de signos, sí, como de posiciones, como que era un poco complejo, ¿qué? De lo yoruba también, cuando, pues, es decir, como que son palabras que de pronto para las personas que somos amigas de la radio y que ya tuvimos la oportunidad de escuchar a Mauricio y a Tony en un mediario musical especial que hicimos para el Día de Muertos en 2018, nos acercamos un poco a la cultura, pero estaría bueno para los que somos iniciados en todo este cuento de la espiritualidad y pues más de la cultura yoruba, como que nos cuenten un poco y nos contextualicen para que tengamos de dónde arrancar en común cuando están hablando de eso, de la regla de Ocha y de ese tipo de cosas que se nos pueden escapar. Sí, no, de hecho para allá vamos en el bloque 2, por favor, ténganos un poco de paciencia, yo siento que esto es como la clase de astrología, nos toca lento porque son muchísimos conceptos los que hay que abordar, pero ya vamos con eso para el segundo bloque, ¿vale? Antes de irnos a este corte, quería como primero que nos cuentes de tu perfil, Mauro, qué estudiaste, qué has estudiado, qué te gusta, para contextualizarnos. Sí, yo estudié ingeniería en telecomunicaciones y electrónica en Cuba. Estudié topografía aquí, también en la distrital, pero bueno, no faltan como dos materias para graduarme. De hecho, estaba estudiando topografía cuando apliqué a la beca de Cuba, ¿no? Y luego después vine acá y estudié el oficio de madera en la Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo. Entonces pienso que a partir de eso, todos esos conocimientos me han servido realmente para implementar los AIFA. Yo pienso que a partir de todo este conocimiento me ha dado herramientas para poder dilucidar un camino, no solo para mí, sino también para mis ahijados y a voces que comparten de pronto en esta parte de la cultura. Bien, este hombre decía hace un rato como, no, es que cuando era joven y ahora mis ahijados, la gente pensará que tiene 70 años, pero estamos hablando todavía con un pollo. Agua, ¿cuántos años que cuenta su merced? 37 años voy a cumplir. Virgen, no, pero su merced todavía es un bebé. Bien, cuéntanos bueno. ¿Qué es Colombia Yoruba, Mauro? Mira, Estefanía, Colombia Yoruba, de hecho, fue una iniciativa que se formó cuando estaba en Cuba, cuando estaba estudiando en Cuba, unas vacaciones con un grupo de amigos en esa época. Intentamos que la gente pudiese acercarse un poco a la religión yoruba, ¿no? Y entender y conocer qué es esto de la regla de Ocha y Fa. Entonces, es como eso, un portal en el cual puedes encontrar a grosso modo algunas características principales de los olorichas y algunas características que te acercan un poco más a la cultura, ¿no? A la cultura yoruba. Entonces, en esa época era tratar de acercar a Colombia un poco a la cultura yoruba que había aprendido en Cuba, ¿no? Que había estado inmerso. Bien, bien, bueno, el Agudo también dirige una casa religiosa y está acompañado de mi padrino, al que amo profundamente. Si mi padrino me escucha, Tonito, Iboriboya y Bocheche, cuéntanos más o menos de qué va esa casa religiosa, Mauro. ¿Qué significa una casa religiosa? Bueno, también esa casa religiosa es una responsabilidad, ¿no? Son cosas que se van forjando poco a poco. Yo pienso que nunca tuve la idea de crear una casa religiosa, ¿no? Siempre uno se une en torno a algo, y a partir de eso, pues hemos tenido, pues, dentro de todo, personas que nos quieren, que nos apoyan, y dentro de todo también personas que se han separado, que han ido. Entonces pienso que esto, este proceso también, como muchos, es un proceso de tratar de estar con gente cercana, ¿no? con la que comparte uno, y a partir de ahí construir la espiritualidad. Pero pienso que es muy importante que además de ser de compartir la religión o la espiritualidad, compartamos también una amistad, porque a partir de eso, pues los lazos son más fuertes. Sí, bueno, yo efectivamente que pertenezco a esta casa religiosa, debo decir que doy testimonio de ello, mejor dicho. Nosotros lo que procuramos siempre es como muy desde el sabor, el flow, el amor, la unión. La unión creo que es un punto coyuntural en esta casa religiosa, que sé por experiencia cuánto la han luchado estos dos abuses maravillosos y que la han ido levantando, y bueno, que ya tenemos un montón de gente adjunta a esto. Bien, nos vamos con la primera pausita, ¿vale? Nos vamos a ir en este momento con Nancy Orisha, ¿no? La cafetera. Sí, sí, sí. Bien, bien. Bien, vamos a unirlo todo un poco, vamos a hacer un mix ahí unas de otras, bueno, y bien, bueno, los vamos a dar con un poquito aquí de sabor y ya volvemos, no se despegue de www.lavoxpopuli.com, quienes nos siguen en Facebook Live, que ya han ido dejando por ahí mensajitos. Un compañero hace un momento que nos estaba preguntando qué grupo estaba sonando, la canción se llama María Regla y es de un grupo que se llama Los Muñequitos de Matanzas, que es extraordinario. Aquí los dejamos con musiquita sabrosa y ya volvemos, no se desconecten. Astrofonías, conspiración y juntanza esotérica. Yeah. Bueno, y yo nací Orichas y continuamos en este segundo volumen, Astrofonías, Conspiración y Juntanza Esotérica, entrevista con el Awo Orunmila y Faobaire Mauricio Lemos. Y aquí seguimos con Estefanía. Bien, bien, bueno, les agradecemos que continúen aquí conectados con nosotros. Bien, como lo mencionamos en el bloque anterior, y yo sé que Mauro me acompaña en ello, perdonarán para quienes conocen la espiritualidad, pero pues le digo Mauro porque además, fuera de respetarlo profundamente como abuelo, es amigo de hace mucho tiempo. Sí, por eso un poco la informalidad, y además esto es para reírnos y para disfrutarla también un toque. Entonces, hablamos hace un momento y cuando Mauro nos explicaba un poco de sus consagraciones y hablaba de, yo creo que la gente ni pudo diferenciar entre que era una orisha, que era una consagración en términos yoruba, es decir, nosotros entendemos que esto es bien complejo, que me lo digan a mí, llevo 7 años y todavía estoy en pañalitos. Entonces vamos a hacer en este bloque el masterclass de la espiritualidad yoruba afrocubana. Entonces, perfecto. sí, tú sabes, Mauro, nos toca organizarlo un poquito, intentar darle a las personas un poco la información más aterrizada para que nos puedan seguir, sobre todo para el bloque de la letra del año. Entonces, organizamos como 3 lineecitas de trabajo para que estemos en contexto. Entonces, pues, quisiera que arrancáramos con lo básico, lo que es fundamental, y es la historia del proceso de sincretismo, ¿no? Que lo podemos ver desde la esclavitud de África-América, el proceso de evangelización y el sincretismo mismo. Entonces aquí dejamos a la UO para que nos dé el masterclass de la historia yoruba afrocubana. Bueno, dentro de lo que de los pocos conocimientos que tenemos, vamos a ver si esto ya, la idea es que le llegue a la gente y bueno, lo puedan interpretar. La religión yoruba llega a América, llega a la diáspora producto de la trata transatlántica. ¿Qué pasa? Cuba y Brasil son los últimos países en abolir la esclavización. Entonces llegaron muchos yorubas a Cuba, parece que de Nigeria, de la parte occidental. Porque aquí en Colombia llegaron esclavizados, pero no de ese grupo étnico. Entonces, por eso también es que pervive más la cultura en Cuba, ¿no? y en Brasil. Entonces, producto de la trata, los africanos traen su religiosidad y bueno, a partir de esto no la podían expresar. Entonces, ¿qué hacen? Hacen ahí un ajuste estratégico, ¿no? Y hacen un sincretismo, y es que a todos esos orichas, a todas esas deidades africanas, le buscan una similitud a un oricha católico. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Que le pueden rendir culto en las iglesias y en todos los lados, y a partir de esta situación, entonces la religión yoruba pervive, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a Changó lo sincretizaron con Santa Bárbara, y Changó tiene unas características muy, muy, muy similares a Santa Bárbara, y así cada oricha o batalá con la Virgen de las Mercedes, ¿sí? Entonces, ¿qué permitió esto? Que además de que la religión yoruba se mantuviera, se conociera también un poco y viviera, ¿no? O sea, y siguiera viva hasta hoy. Pero bueno, también pienso que ese fue algo estratégico, y al día de hoy en las consagraciones y en las prácticas como tal, o sea, cuando nosotros estamos cantándole a Changó, es a Changó, o sea, en ninguno de los rezos, de los eses, se le canta a Santa Bárbara, ¿no? Sí, eso quería ahí como meter la cucharada y aclarar, porque claro, el referente mayor que tienen de la espiritualidad yoruba afrocubana es el nombre de Santería, ¿no? Y este nombre de Santería precisamente nace de este proceso de sincretismo del que nos acaba de hablar el Awo, porque mantener las prácticas religiosas claro, lo vemos con los esclavos negros, pero también lo vimos en todo el proceso destructivo iniciado por el siempre bien ponderado por la historia blanca, señor Cristóbal Colón, que vino a acabar con todo, y no solo lo hizo pues con los grupos étnicos que ya se encontraban aquí en América, sino lo hizo evidentemente con los esclavos que traía, y todos conocemos que hubo un proceso de evangelización, ¿no? Porque pues viene de la corona española, entonces de ahí el hecho de tener que vincularlos necesariamente con la Iglesia Católica para poder controlarlos, ¿no? Finalmente eso es lo que pasa con las espiritualidades, bueno, con las religiones en general, y es que son sistemas de control. Entonces un poco lo que sucede es lo que dice la UO, lo que hicieron fue esconder debajo de los santos católicos en ese proceso de evangelización, yo me imagino como teniendo los grupos de Congo, los grupos de Yorubas, sentados contándole la historia de santo a santo, y ellos dijeron como, bueno, si puedo hacer un vínculo lo hago, ¿no? Para, como bien dice la UO, poder sostener, mantener en el tiempo, dime... O sea, es muy importante que bueno, que quede claro que a partir de, o sea, del sincretismo, la religión pervivió, pero en la actualidad pienso que es importante para nosotros como practicantes tratar de darle también los términos correctos, ¿no? Uh-huh. a la espiritualidad. Entonces yo pienso que el nombre de santería es un término que hasta hoy está, debemos cambiarlo. Abolirlo. Sí, porque bueno, tuvo su papel, pero nosotros somos realmente seguidores de la regla de Ocha, Eifa, ¿cierto? Y cuando nos consagramos, pues pasamos a ser sacerdotes de esa deidad. Entonces, a partir de esto, me parece que es interesante para conocer el proceso histórico, pero bueno, es importante que los religiosos y las personas que bueno, están entrando en esta espiritualidad, sepan que Changó es Changó, que Batalá es Batalá, y que a partir de estos nombres también tienen un ofono, una fuerza. Sí, porque que le da a partir en el rezo, o sea, que no es lo mismo rezarle, digamos, o rezarle a Changó o decir Changó en diferentes rezos que decir Santa Bárbara, porque no tiene la o sea, no cumple la misma función. O sea, como papel histórico, como sirvió, o sea, sirvió muchísimo, pero en la actualidad pienso que es importante para nosotros ir como cambiando esa idea, ¿no? Sí, claro, porque el sincretismo lo que hizo fue ayudarnos a mantener oculta la tradición, pero ya podemos expresarnos libremente desde nuestras espiritualidades y aquí ya no hay nada que esconder. Claro, claro, perfecto. Entonces, sí, ya no es tiempo de estar vinculando nuestros orillas con los santos a quien fue adjudicado en su debido momento para poder sostener ese culto, ¿no? Bien, la segunda parte... Quiero que trabajemos precisamente como hemos venido hablando de orillas y que este se vincula con el otro y tal, pues que hablemos un poco del Panteón Yoruba para poner en contexto a la audiencia que nos está escuchando en este momento. Entonces hay que entender una cosa, y es que esta espiritualidad es animista, que ya el abuelo nos iluminará frente a qué es el animismo, y arrancar de una preguntándote qué es una orilla. Antes de eso, Estefanía, pienso que es importante aclararles a los oyentes qué es la religión yoruba. La religión yoruba es la deidificación de la naturaleza. O sea, a través del conocimiento de la naturaleza, los africanos lo que hicieron fue manejarla y transformarla, o sea, y cambiarla, ¿sí? Porque, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros conocemos, por ejemplo, en mi caso, yo soy sacerdote del Oricho Obatalá, y Obatalá en la parte de los elementos de la naturaleza representa la montaña, pero representa el color blanco, ¿sí? Por ejemplo, Changó representa el rayo, el trueno, ¿sí? Es el color rojo, representa también la virilidad, los tambores, ¿sí? Como ese golpe, como esa acción de cambiar las cosas. Entonces, a partir de eso, cuando nosotros conocemos la naturaleza, entonces observamos la naturaleza y podemos de alguna manera asumir una norma conductual de ese oricha, porque ese oricha no solamente está asociado a un elemento de la naturaleza, no, está asociado a más situaciones. Por ejemplo, lo que uno termina haciendo es conociendo al oricha y adoptando las características de ese oricha para bien, ¿no? Todos los orichas tienen unas características principales y también cosas que cambiar, elementos. Sí, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pactamos con la naturaleza a través de la observación, porque el africano lo que hizo fue eso, a través de la observación, dijo, por ejemplo, Opatalá representa la montaña, o sea, el espíritu de la montaña, ¿qué hace? ¿Para qué lo utilizamos? ¿Sí? Dentro de la naturaleza. Y a partir de que yo conozco la montaña, pues tengo una interacción. Tengo una interacción porque yo edifico la naturaleza, o sea, no hay sistemas que me dicen o que le dicen al ser humano que él es el rey de la, o sea, de la naturaleza, y como todo rey, entonces lo que hace es destruir, ¿no? Uh-huh. Entonces para el yoruba la naturaleza es un oricha, y entonces como es un oricha necesita un respeto, ¿sí? Y a partir de ese respeto intentamos alinear nuestro destino con el oricha, ¿no? Entonces, a ver, ajá, es un poco complejo, pero... No, pero ¿cómo oricha, se te ocurre que va a ser complejo? Oricha, porque aquí no nos puede ir un mes. Sí, vamos ahí poquito a poco para que los oyentes puedan... Igual, esto es un tema que uno nunca termina de aprender, ¿no? O sea, uh-huh. Yo pienso que los religiosos yoruba siempre tienen algo que aprender. Entonces nunca dejamos de estudiar. Entonces a partir de este conocimiento de la naturaleza, yo me identifico con ella, ¿cierto? Y bueno, comienzo a cambiar, ¿sí? A cambiar. ¿Qué pasa? Cuando yo corono un oricha, cuando yo me hago sacerdote de ese oricha, ¿qué hago? ¿Qué se hace? Es que la persona alinee su destino con sus sentimientos, realmente con lo que quiere, ¿sí? Dice Ifá, en el cielo escogemos nuestro destino, pero cuando llegamos a la tierra nos desesperamos. Entonces, cuando nosotros coronamos Ocha, comenzamos en los cultos iniciáticos de Ori, es tratar de entender a qué vinimos a hacer acá, ¿sí? Ese es más o menos el a grosso modo de la situación, claro. Entonces, a partir de eso, entonces, cuando yo corono Ocha, cada parte de la naturaleza comienza a hablarme. Y comenzamos a entender cuál es mi relación con esa naturaleza, ¿cierto? Con esa parte de la naturaleza. Y a partir de eso, pues caminar y bueno, y cumplir lo que vinimos a hacer. Que vinimos a hacer, ¿cómo no? Bueno, pero para todavía hacerlo más minucioso, cuéntanos, Mauro, ¿qué es un oricha? Oricha realmente, textualmente, traduce deidad que va a la cabeza. Deidad que va a la cabeza, porque existen dentro del panteón yoruba existen varias espiritualidades, unas que se coronan, o sea, unas que nosotros a través de los cultos iniciáticos, de los ritos, podemos estar cerca a ese elemento, pero hay otras deidades que no bajaron o que son muy fuertes y no se coronan, simplemente en el sacerdote lo que hace es conocer el ese oricha, como por ejemplo, existen varios irunmules, como Agayú, Olokun, que son deidades, o sea, son deidades que no bajaron, o que son tan fuertes que no se pueden coronar, ¿sí? Aunque hay textos africanos que dicen que muchas de las deidades que no se coronaron en Cuba, en África sí se coronan, por un proceso de desconocimiento, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos en la diáspora? Tratamos de esas deidades, por ejemplo, que son las más conocidas, Changó, Yemayá, Obatalá, Eleguá, ¿sí? Que son deidades que se asemejan a una fuerza más, a ver, más controlable, porque es que, digamos, para coronar a Gayú, representa el magma, representa el fuego, ¿sí? Entonces, imagínate que alguien adquiera ese poder, o sea, corone esa deidad, entonces le está calentando la cabeza, ¿no? Entonces, ese es el como la idea de por qué hay deidades que no se coronan, ¿sí? Simplemente se reciben. Sí, porque en efecto hay deidades muy fuertes, pues imagínate a quién le puede caber literalmente en el órigo, en la cabeza, el poder del magma mismo, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta lo que mencionabas hace un rato, y es que precisamente en este proceso esclavista, pues se podrán imaginar nuestros oyentes cuántas personas no perecieron en los campos, forzados a trabajos, por golpes, cuántos no fueron asesinados, y en ese mismo sentido, pues claro, muchos de los conocimientos que ellos traían de África perecieron con ellos, porque no hubo tiempo, no hubo las formas de poder trascenderlos, de pasarlos de una generación a la otra, y seguramente por eso hay cosas que aquí no se hacen, que en África todavía prevalecen. Mauro, esto es así como pregunta abierta, yo sé que es complicado. Lo hablábamos antes del programa, pero ¿cuántas deidades más o menos existen en el Panteón Yoruba? Bueno, las deidades que llegaron a Cuba son más o menos 401 deidades, ¿sí? Dice que no se conocen, bueno, se conocen el culto de esas 401 deidades, el culto, cómo atenderlas, pero sin embargo en África hay muchísimas más. De hecho, incluso hay escritos y hay eses que se han perdido en África. El IFA o sea, que se trabaja en la diáspora es un IFA bastante tradicional, es un IFA antiguo, ¿sí? El Sí. IFA que se trabaja actualmente en Nigeria también tiene una gran influencia de los musulmanes y de los cristianos. Cuando leemos Osamaro, nos damos cuenta de esa, o sea, de esa influencia, ¿no? Mauro, haznos una mención. Yo creo que con que mencionemos unos siete por aquí, de hecho en un interno alguien nos envió la canción de Que Viva Changó de Celina y Rutilio. Eso me hace sentir que en efecto estamos entendiendo hacia dónde vamos hilando el asunto. Saluditos pa el oyente que nos envía esa canción sota. Pero ¿qué tal si hacemos mención de por ahí unos siete? Yo propongo que Sí, Changó, Batalao, yo Oshun, creo que vamos a hablar Yemayá. Sí, por ahí unos. de los orichas, digamos, principales que se conocieron en Cuba y los que van a la cabeza, o sea, los que se coronan, ¿sí? Listo, listo, Que son Hugo. Eleguá, Ogún, Oshosi, o sea, los guerreros. Eleguá representa el monte, el camino, la calle, ¿sí? Representa. Es un niño juguetón que abre y cierra el camino. Es como esa persona que siempre está ahí. Cuando nos queremos levantar temprano, tenemos una obligación y bueno, durmamos 5 minuticos más. Entonces, es como las trampas que nos coloca siempre, ¿no? Entonces, a partir de eso, los colores son rojo y negro. Y bueno, es el portero del castillo de Olofin, o sea, nadie puede ver a Olofin si no pasa por él. Ogún representa el monte, pero además de eso el trabajo, el hierro. Ogún es un oricha que cumplió un papel muy importante en la formación del ser humano, porque es el dueño del esqueleto, de la parte ósea. Ogún es estructura. Oshosi es un cazador. Oshosi representa el arco y la flecha. Pero junto con eso también la justicia representa los problemas de papeles, representa todo lo que tenga que ver con cazar o ser cazado. Entonces vemos también que los orichas tienen una parte elemental, pero también tienen una parte conductual. O sea, cada oricha se comporta de una manera diferente ante la naturaleza. Entonces, está de nosotros aprender qué oricha y cuándo es el momento, digamos, para que se alinee con nuestro andar, con nuestro destino, ¿no? Entonces, ahora, mira, Batalá representa la montaña, pero además de representar la montaña, representa lo blanco, representa la cabeza. Batalá también cumple un gran papel en la conformación del ser humano, porque Batalá fue aquel que moldeó la figura, ¿sí? Y bueno, Esa también vamos ahorita para las orichas femeninas. Eso, vamos por las féminas, por favor. Yo además lo pido porque yo soy hija de la más hermosa de todas, Oshun. Sí, no, está Yemayá, que representa el mar, pero junto con el mar representa también la maternidad, ¿cierto? O sea, recordemos que nosotros, antes de venir del cielo a la tierra, nadamos en el líquido amniótico de la madre, ¿no? Y eso hace referencia al paso del hombre del cielo a la tierra también. Entonces, Yemayá es madre y bueno, representa el mar y todas las riquezas que esta tiene. Ochún representa el río, representa el río, representa la miel, la dulzura, el dinero, ¿sí? Oyá, el aire, el cementerio, la transformación. Entonces, estos son más o menos los orichas, a grosso modo los orichas que van a la cabeza, o sea, los que uno corona, ¿cierto? Pero hay infinidad de energías y de espiritualidades que están dentro de la cosmogonía Ochaifa. Sí, lo mencionabas hace un momento. Esto es muy a grosso modo, como recuerdan, hace un momento nos decía la UO que en Cuba están 401 deidades, o sea, se nos iría vida y media. Es más, creo que podríamos hacer programa por cada uno de los orishas. Entonces, así como muy a grosso modo les estamos comentando quiénes son, ¿no? Babaluaye, etcétera, o Hay una Dudubaso, hay espiritualidad, 70.000. discúlpame, Tefa, hay una espiritualidad muy importante que es hecho y que bueno, y que se me ha pasado, pero siempre es importante nombrar a Echu, porque Echu representa la creación. Echu es el que lleva el Ebo, pero también Echu es el que el dentro de Echu, dentro de la deidad Elegua, Echu Elegua, conforman un yin yang, ¿no? O sea, siendo Echu como si encendiéramos una vela. Elegua la parte de luz y Echu todo lo que no es luz, ¿sí? Entonces vemos que Echu también es una deidad bastante importante y que se entrega en cuando la persona recibe guerreros, porque hay una diferencia entre Echu y el Egua. En la diáspora siempre cometemos esas situaciones y nos referimos a Echu, a Echu y le decimos el Egua, ¿sí? Entonces, Echu y el Egua son dos deidades distintas. Sí, son dos espiritualidades distintas. Bien, Echu es Mauro. una deidad que la entrega el Babalawo. Y el Egua es una deidad de Ocha, sí, que la entregan los Oriates. Bien, Ahora, según el Ocha. yo quiero hacer una preguntita también, nuevamente pensando en poner en contexto a la audiencia. En medio de todo este montón de orishas que hemos mencionado, la pregunta del millón es, dentro de la espiritualidad yoruba, ¿se puede considerar politeístas o somos monoteístas, Mauro? No, nosotros somos monoteístas. O sea, nosotros creemos en un dios que son los Dumare, pero a partir de los orichas, de varios orichas llegamos a los Dumare. O sea, los Dumare es la bipartición de los orichas. Bello. Bueno, espero sinceramente como estamos siendo así O como sea, lo más claras posibles y sintéticas para. por ejemplo, en tu caso, que eres seguidora de Ochun, del orisha Ochun. Al adorar a Chun, estás adorando a los Dumare. Entonces nosotros somos monoteístas, nosotros no somos politeístas. Claro que conocemos varias espiritualidades y varios procesos consagratorios, varios secretos para un solo fin, que es estar más cerca de Dios, ¿no? Como todos los seres humanos y como todas las espiritualidades. Así es. Bien, ahora el último bloque de contextualización. Por eso les dije, por favor, tengan papel, lápiz al lado para ir tomando nota e irla cogiendo. Vamos a hablar de las ramas de la espiritualidad yoruba afrocubana, porque he sido tan insistente en mencionar afrocubana. Lo que está claro es que en África el culto sigue. No es como que se los trajeron y se olvidaron allá de los orishas, no, allá el culto permanece. Pero en términos de las prácticas, la praxis, sí hay diferencias en cómo se lleva a cabo en África y cómo se lleva a cabo en Cuba. Y pues este programa lo estamos enfocando precisamente desde la mirada de la casa religiosa afrocubana. Entonces por eso es que he sido ahí como tan insistente con el tema. Ahora, la idea es poder hacer como una apertura de cuatro líneas, sé que hay más, pero vamos a tocar como rápidamente para que el abuelo nos pueda explicar cuatro de estas líneas que son fundamentales, como las más conocidas y vistas del culto en Cuba. ¿Listo? Entonces, nombro así rápidamente, está el espiritismo, el palomonto, el palomayón, eso ya no lo explicará el abuelo, la regla de ocho y la regla de fa. ¿Listo? Entonces, pues arranquemos con el espiritismo, abuelo. Perfecto, mira, antes de esto es importante que la audiencia entienda que a América llegaron varios grupos étnicos. Dentro de eso, los yorubas, los congos, los bantú, ¿sí? Varios pueblos. Pero a partir de eso también llegaron de los mismos pueblos prácticas diferentes. ¿Por qué? Porque a la fecha lo que se hizo en Cuba se mezclaron muchas espiritualidades, porque estaba el Congo, estaba el Yoruba, pero además estaban en condiciones complejas, en las cuales lo que hicieron fue un intercambio para poder salir de la situación de esclavización en la que se encontraban, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Porque cuando en la actualidad comenzamos a entrarnos en la práctica de Ifá, por ejemplo, vemos que en Benin hay diferencias, en Nigeria hay diferencias, en el mismo Nigeria hay diferencias, en Ileife, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tocar los temas desde lo que se recogió en Cuba y lo que se formó, que además es bastante respetado por los tradicionalistas también, ¿no? Entonces vamos a hablar de del espiritismo, ¿no? El espiritismo como tal, el que se maneja en Cuba, es un espiritismo bastante europeo, de la línea de Allan Kardec, pero realmente el proceso es igual al que se hace en Cuba, que lo hacen los Egungun, en África, que lo hacen los Egungun, que lo que hacen es con un traje tradicional, se tapan el rostro, tan, tan, tan, y se dejan ver un poco los pies, con bastante lleno de cuentas, de adornos. Sí, pero en la diáspora lo que se hace es inducir esa mediunidad, ¿no? Vemos cómo en las misas espirituales o en los tambores, varios caballos de Egun incorporan. Este proceso, ¿por qué sucede? Este proceso sucede porque realmente es una se induce por medio de la música o por alguna situación de rezos, los cuales un grupo de medium, de espiritistas, llegan a ese momento. Entonces lo que se hace es tratar de conectarse con una deidad, con un espíritu muy importante, no deidad, uh-huh. Con un espíritu a través de su cordón espiritual, ¿no? Como que conectarnos con nuestros ancestros, con nuestra espiritualidad y la visión espiritual, conectarla hasta que asumimos un estado alterado de conciencia. Sí, a partir de eso expresamos lo que está diciendo el espíritu, el Ekun, para nosotros, ¿no? Para los que pidieron la misa o para las personas que están presentes. Porque para el Yoruba, los Ekun, los ancestros, cumplen un papel muy importante en la vida social de la persona. O sea, para nosotros los muertos están ahí. No porque los tengamos físicamente. Sí, ¿no? Tal cual, pero ellos están aquí. Cuestión. Sí, no, pero es una cuestión de conexión, ¿no? Es además para el Yoruba cree en la reencarnación y cree que las personas que están cerca ya convivieron con él antes. Entonces lo que estamos haciendo es simplemente conectándonos con nuestro destino. Siempre para el Yoruba lo que hace es tratar de que su ori, de que su destino, su cabeza, se alinee con lo que él prometió antes de venir, ¿sí? Bien, sí era bien importante porque hiciste mucho uso del término Egun y evidentemente pues los que estamos conectados con la onda lo entendemos, pero pues entender un concepto desde un término yoruba es bien complejo, pero es básicamente eso, como es el ancestro. Sí, es Todos como los que nos preceden y que nos han acompañado y que nos dieron su luz antes de volver, que por eso me parece tan importante que hables de la reencarnación, ¿no? Eso es fundamental entenderlo para poder estar conectado con este universo. Universo de la espiritualidad yoruba. Bien, pasamos con el palo. Cuéntanos qué es el el palo. palo mayombe o la regla conga es una espiritualidad que Sanke, como su nombre lo dice, viene del Congo, del Calabar, que es son un poco más de regiones cerca al Congo. Y lo que realmente expresa es una relación muy cercana con un Egun, ¿sí? En el cual se pacta, en el cual se atiende, en el cual bueno, sí, se le atiende para que de alguna manera nos complemente y nos ayude a resolver situaciones, ¿sí? Dentro de eso existen varias líneas, varias ramas. Una de las más nuevas es la del Cristo del Buen Viaje, que fue como una adaptación que le hizo Petit a la regla de Palo Mayombe original, si se pudiera decir así, y es que se añadieron aspectos cristianos, ¿sí? A esta Okay. práctica. Hay varias gente que todavía tiene sus diferencias, pero bueno, lo que hay en la actualidad es eso. Estamos el Palo Mayombe y que es algo más, o sea, es una relación realmente más cercana con el ego, ¿sí? Entonces, con el muerto. Entonces, lo que hacemos realmente es conocer a ese ego y a partir de ese conocimiento, que nos ayude a evolucionar en las cosas. Bien, de paso aprovecho para informarle a toda la audiencia que vamos a ir haciendo su debido programa de espiritismo, que obviamente tendremos de invitada a mi maravillosa madrina, compañera de la UO, que nos habla en este momento. También de palo tendremos por ahí un argentinito hablándonos del cuento. Y nos vamos con la regla de Ocha. Mauro, ¿qué será la regla de Sí, Ocha? la regla de Ocha. Como ya hemos hablado, a Cuba llegaron varias deidades, varias espiritualidades. En África, da la particularidad de que cada orisha hace parte de una región. Por ejemplo, los adoradores de Legua están en el Ekba, ¿sí? Que es una región. De Oya, en Oyo, y así suficiente, ¿sí? Y así se van. Entonces, ¿qué pasó? Cuando llegaron a América, esas espiritualidades se mezclaron. Se mezclaron y en la diáspora sucedió algo importante y es la confederación. ¿Y qué hicieron? En África se coronaba un orisha por región. Y se supone que tú ibas adquiriendo esos orishas a lo largo de la vida, ¿cierto? Diferente situación, oricha ye para que me resuelva los problemas económicos, de pronto orí para que me acerque más a la visión mística, o batala para que me dé gobierno, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? En América Latina, en la diáspora, se entregaron todas las deidades, o sea, las básicas. Por ejemplo, si tú eres en tu caso, adoradora de la oricha Ochun. Entonces, cuando se consagras a Ochun, cuando te consagras a Ochun, recibirías Ochun, Eleguá, Obatalá, Yemayá, Changó, Oyá. Entonces, ¿qué es la Ocha? ¿Qué es la Ocha realmente? La Ocha es adquirir las características de cierto orisha, entenderlo. Y a partir de eso, cambiar una norma conductual que me mejore la vida, o sea, que me mejore el paso por la vida. Cada uno de los orichas tuvieron un avatar y esos orichas vivieron y tuvieron diferentes situaciones. Entonces, ¿qué pasa? Para el africano dice que todo lo que pasó va a volver a pasar. O sea, la vida es cíclica. Y esa persona, y todo, y el problema que tú tienes, ya alguien lo solucionó de esa manera, ¿sí? Entonces, a través de IFA, lo que hacemos es que el ser humano corone esa deidad, se alinee con esa deidad y pueda cumplir su destino. Todos los cultos iniciáticos de Orisha, lo que hacen es que el ser humano entienda qué vino a hacer aquí. Entonces, a nosotros coronar, o Batalá, Yemayá, lo que estamos haciendo es conociendo los secretos de esa deidad, pero no solo los secretos, es también conociendo qué esa deidad hizo y cuáles son las situaciones que aquejaban a ese Orisha y que por medio del cambio me van a hacer mejor persona, ¿sí? Bien, Mauro, la regla de Ocho tiene su propio sistema oracular, ¿no? Sí, de hecho, importante esa pregunta. La regla de Ocha, Ocha Ifá tiene varios oráculos de adivinación. El primero es el coco, ¿sí? Que es más limitado, porque te da 5 caídas y a partir de esas 5 caídas, pues tiene 5 respuestas, ¿sí? Y estamos hablando para la regla de Ocha de Meridilogún, que son 16 caracoles en los cuales te hacen adivinación y te miran la astralidad, ¿no? Con la salvedad de que Meridilogún es limitado, llega hasta 12, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, eso es un tema de discusión. Sí, no, y porque, además infinito. Pero claramente Meridilogún tiene una limitación en cuanto a Ifá, porque Meridilogún es una contracción de Meridilo Egun, o sea, son las interpretaciones de Egun, ¿sí? Mm. O sea, es que a partir de un estado alterado de conciencia, ya sea por una mediunidad. La persona cuando está en estera hace un estado alterado de conciencia, en el cual un Egun habla, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tiramos Meridilogún, dice Ifá que a partir de 12, ya se salió el caracol, o sea, que ya cuando la persona tiene de 12 en adelante, tiene que ver a Ifá, porque la situación que está viviendo tiene una resolución más clara en la parte mística, o sea, en la profecía de Ifá, ¿no? Porque recordemos que los Egun, como interpretan limitadamente, pero Ifá de alguna manera profetiza y bueno, estamos hablando de Orumila, que es el que está más cerca de la al destino de la persona. Mauro, una cosita que sí me parece importante aclararle a las personas que nos escuchan. Bien, para todas las personas que hayan quedado picadas y quieran conocernos, me parece maravilloso. Pero también entender que esto va como un proceso, ¿no? No es que yo llego... Falta un poco hablar de Ifá, ¿no? Ya vamos para allá, por favor, que ese es el grueso de este hombre. Me da miedo abrir ya los micrófonos con eso, pero estoy haciendo ahí un recuentico y es como, esto es un proceso, ¿no? Yo puedo, digamos, aproximarme primero desde el espiritismo o primero desde Ifá en términos como de la consulta, ¿no? Lo mismo con el palo, lo mismo con la olla. Y es importante entender que todo este universo religioso del que hemos hablado hasta el momento, espiritismo, palo, y la regla de Ocha no tiene limitaciones en términos del género, ¿no? Precisamente por eso quería hacer aquí este enorme paréntesis antes de continuar con quienes son nada más ni nada menos que nuestros mayores, como bien lo acaba de decir el Awo. Si el mismo sistema adivinatorio en la Ocha tiene sus limitaciones, pues bueno, esta limitación pasa a otro nivel, precisamente con la regla de Ifá. Mauro, háblanos de ella. Sí, mira, es importante aclarar que, bueno, estamos hablando desde la diáspora. Desde la diáspora, la mujer no hace Ifá, ¿sí? Pero bueno, en lo tradicional nos hemos acercado, he tenido documentos y bueno, lo que pasa es que, mira, Estefanía, Hay ceremonias que no nos enseñaron a hacer, que no aprendimos a hacer, ¿sí me entiendes? En la diáspora. Y pienso que de alguna manera por eso también está la limitación en cuanto a la mujer para que haga ifá. Pero bueno, si la mujer hace ifá, hay una cosa importante y es que siempre hay una limitación y es que la mujer no puede ver Oddun. La mujer no puede ver Oddun porque Oddun es celosa. Oddun es de hecho es la que permite que el hombre procree, ¿sí? Porque el hombre no puede dar a luz. El hombre no puede dar a luz. Pero entonces al conocer a Oddun, entonces lo que hace es pactar y procrear. Entonces la mujer cuando hace ifá, la mujer como no puede ver a Oddun, la mujer lo que hace es hace ifá para simple, pero simplemente adivina. No puede parir, ¿sí me entiendes? Entonces, esa es una salvedad que hay que tenerla en cuenta para diferenciar. Pero bueno, el camino de Ifá. ¿Qué pasa cuando los hombres coronan Ocha? Los santos te hablan, o sea, cada orisha te acerca o te hace un acercamiento a tu comportamiento hacia él, ¿sí? Entonces, ¿qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice la Ocha? Que debido a los signos que te salen, debido a la conversación que cada uno de los orichas tiene contigo, puedes pasar a ser un sacerdote o no de Ifá, ¿sí? Que ese sería pues el paso para coronarse como sacerdote de Ifá, en la cual Orunmila te da unos signos y a partir de eso lo que hace el babalao es tratar de alinear su pensamiento con su deseo, con lo que quiere y para poder caminar bien, ¿no? Para poder cumplir y alinearse con la naturaleza. Ser un poco más perfecto, buscar la perfección desde ese punto de vista. Mauro, pues bueno, muchísimas, muchísimas gracias por la información dada hasta este momento. Yo espero de todo corazón que quienes nos están escuchando en este momento hayan logrado como contextualizarse un poco, ponerle un marco para el siguiente bloque. Aprovecho antes de cortar este bloquecito para enviar varios saluditos por ahí. Ah, pero ve, acabo de ver una pregunta que me parece bien interesante, hago antes de cerrar aquí, y dice, ¿la religión yoruba en relación a Cristo cómo es? La religión, de hecho, en el signo Oyekum Meji, Jesús se consulta con Orula. Jesús se consulta con Orula y bueno, Orula le profetiza el destino. Entonces, y de hecho hay varios textos en los cuales Jesús tuvo una época en la cual se dedicó a conocer y fue a conocer diferentes espiritualidades, pero esa parte no está muy clara, no está muy clara, que fue una época en la cual él se fue y volvió a tal edad. Entonces, la religión yoruba tiene una relación con todos, con toda la naturaleza, más que con profetas en general o en especial. La religión yoruba lo que hace es que es salvar al hombre a partir del conocimiento de la naturaleza. Entonces, y para la religión yoruba el profeta es Orunmila. ¿Sí? Entonces, ¿qué relación hay con el cristianismo, con Jesús? Pues bueno, un profeta que dentro de todo se le profetizó en Oyekum Meye que iba a ser muy conocido. Oyekum Meji dice que la persona cuando le sale a Oyekum Meji va a ser una persona muy conocida, pero va a tener vida corta. Entonces a Jesús se le profetizó y él dijo que no pactaba con Iku, porque Iku representa la negatividad del Eguá, que él aceptaba su destino. Entonces, a partir de eso, su mamá María fue a ver a Orunmila y le dijo que ella quería ser el Eguá para salvar a su hijo. De hecho, Yehuesún traduce, Yehuesún traduce el 101 egües, 101 egües. O sea, él tenía que hacer un ebo, tenía que lavar su ori para quitar esa negatividad con 101 egües. Pero ¿qué pasa? Cuando él fue a buscar las hierbas, la mamá fue a buscar las hierbas, eran más de las 6 de la tarde. y a las 6 de la tarde las plantas duermen. Así que no las pudo arrancar y no le pudo hacer el EPO. Por eso Jesús se profetizó que moriría joven. Y de hecho, si analizamos, Jesús sabía todo lo que le iba a pasar. Jesús sabía todo lo que le iba a pasar, sabía que le iban a traicionar, sabía que le iban a hacer esto, sabían. Entonces, es una de las cosas que nos deja más claro que de hecho se consultó y supo su destino. Bien, yo espero que con esto hayamos contestado la duda de nuestra oyente. Aprovecho entonces aquí al cierre para enviar varios saluditos a Alberto Méndez, Gina Quiroga, Carmen Torres, Rocío Álvarez Valencia, La Juli. Aquí ha aparecido Mundo Raimundo a dejarnos mensajes súper bonitos, Rodrigo Cabrales, Jorge Eliezer Dueñas, así que a todas las personas que se encuentran conectadas en este momento, quiero darles infinitas gracias por permanecer. Para quienes no han tenido jamás como algún tipo de vinculación a la espiritualidad yoruba afrocubana, yo espero de todo corazón que este bloque haya por lo menos esclarecido un poco más las nociones que tienen de nosotros, ¿no? Que lastimosamente nos han dado tan, tan duro, y por eso como permanecer en pie en esta espiritualidad es tan complejo. Pero nada, aquí la práctica está puesta desde el amor, desde el respeto también. El respeto es fundamental, porque bueno, aquel que se considera religioso de alguna manera, y claro, todos tenemos caídas, pero la idea es precisamente, como ha dicho el agua todo este tiempo, permanecer alineados tanto como podemos y procurar aproximarnos al otro desde el respeto y desde el amor, y además desde los preceptos que el orisha que nos ha amado tanto, que ha decidido ser madre y padre nuestro, pues bueno, que seamos buenos representantes de ello. Aquí continuamos en www.lavoxpopuli.com. Los dejamos en este momento con una canción de los Bam Bam, puro sabor cubano, y quiero recordarles además que nuestro playlist de hoy es gracias al agua, así que aquí los dejamos, no se despeguen, que continuamos. Astrofonías, conspiración y juntanza esotérica. Durante 5 años hemos prendido esta radio día a día. Y hoy no queremos que se apague. Si deseas apoyarnos en Colombia, vía Nequi al 313-821-5487. Y fuera de Colombia, vía PayPal al mail colombia@lavoxpopuli.com. La Vox Populi de la Gran Metrópoli, una radio al servicio de las comunidades. Astrofonías, conspiración y juntanza esotérica. Un momento para desentrañar nuestras inquietudes espirituales y entrar en contacto con otras formas de comprender el mundo. Bien, regresamos aquí a Astrofonías, Conspiración y Juntanza Esotérica en esta noche, acompañadas del maravilloso Aborum Mila y Fa Obaire Mauricio Lemos. A todas las personas que aún están conectadas y nos están escuchando, les agradecemos profundamente como por la denuncia que han hecho de algún comentario que aparece allí por el Facebook Live. Pues bueno, si podemos desde el técnico eliminarlo y bloquear la persona, lo haremos, pero si no, pues... que les puedo invitar, ignoren. Finalmente, creo que no solo el programa, sino quienes quieran anexarse, el buen comportamiento dará cuenta de ello. Así que pues nada, continuemos, mi querido Agua. Y bueno, ahora nos vamos en este bloque a una parte que es el grueso importante. Como habíamos dicho, Astrofonías, no lo habíamos pensado, debido a la pandemia, como, hombre, desde las múltiples espiritualidades, y ya lo he mencionado, yo qué sé, si es cristiano, si es yoruba, si es católico, desde donde sea que tenga su mirada puesta en la espiritualidad, ¿cómo podemos leer lo que nos está pasando el día de hoy? Y bueno, como el abuelo en el bloque anterior nos venía explicando, se cuenta en la línea yoruba afrocubana con varios sistemas oraculares, y cada año, el 31, de 31 de diciembre a 1 de enero, se celebra una ceremonia para sacar algo que denominamos la letra del año, que desde el sistema oracular yoruba lo que nos permite es entender qué es lo que nos están diciendo desde los cielos, que debemos estar precavidos en lo que se viene para este año. Y bueno, como esto se hace anualmente, evidentemente el 2020 tiene su propia letra, y pues queremos hablar de eso hoy. Entonces, pues Abu, explícanos qué es la letra del año, y más o menos, pues, como para los que podamos saber un poquitico, cómo se saca. Sí, Estefanía. Bueno, no, antes quisiera como hacer una como una sugerencia a todos los olorichas, ¿no? Los babalochas, ayalochas y Abu Orúmila. Realmente cuando nosotros nos acercamos a una espiritualidad, no sirve de nada si nosotros no hacemos un cambio conductual. O sea, no, porque si no estamos perdiendo la plática. Entonces nos preguntamos por qué las cosas no funcionan, los orichas no caminan, las cosas. Entonces, bueno, imagínate, siempre hay dos cosas importantes: es el sacrificio que yo le doy al oricha, pero también es el sacrificio personal. Dentro de eso, tiene que haber un cambio conductual. Tiene que haber un cambio conductual, porque si no, no vamos a hacer. ¿Recuerdan que Ori es el dueño del destino? Y Ori escoge a Igua. Igua es el buen carácter. Igua Pelé. Entonces, si nosotros nos convertimos en unos babalochas e iyalochas, que lo único que hacemos es llenarnos de artefactos, ¿no? Por eso nunca vamos a resolver, porque no hay una conexión real. Entonces invito a que como representantes y las personas que están entrando en esa espiritualidad, pues hagamos un cambio de conciencia, miremos cómo el mundo está, y veremos que no podemos repetir las mismas situaciones. para que realmente cuando volvamos a la tierra, pues hagamos algo, ¿no? Hayamos evolucionado y no involucionado. Sí, eso es importante. La letra del año, la letra del año es... Espérame un momentico, Ache, 100 veces a lo que acabas de decir, y en efecto que así sea, que quienes nos escuchen, ni siquiera en este caso importa si son yorubas, claro. Los mínimos de comportamiento no. Bien, ahora pasando de página, continuemos. Agua, cuéntenos entonces, ¿qué es la letra del año y cómo se saca antes de contarnos cuál fue la que salió para el 2020? Sí, la letra del año es un evento que se hace en África en junio para los meses de la cosecha, ¿me entiendes? Y que a partir de eso ver cómo viene la cosecha, ¿sí? Y en la diáspora se hace el 1 de enero, o sea, el 31 de diciembre a las 12 de la noche, se saca la letra, no antes haber hecho ceremonias previas, o sea, dándole de comer a todas las posiciones. Es algo importante porque a veces alguien pregunta, ¿por qué en Colombia no se hace la letra del año? Uh-huh. ¿O por qué en Colombia no se ha comenzado a hacer la letra del año? Pienso que hay iniciativas, pero una iniciativa realmente, realmente fuerte, que de hecho habla el oricha, es darle de comer a las posiciones. O sea, para hacer la letra del año, yo tengo que darle de comer a Yemayá, a Opatalá, a Ochun, a Elegua, y luego ir a adivinación. ¿Sí? Por eso no funciona cuando mucha gente lo hacen simplemente sacan la letra del año, porque es que recuerda, bueno, Estefanía, tú estás más centrada en la religión, recuerda que el oricha come, reposa y habla. Ajá, así es. Entonces, funciona exactamente igual. Entonces, bueno, nosotros tenemos la suerte, ¿no?, de contar con Antonio, que su papá fue el fundador de la Asociación Yoruba, junto con Tonito y gente del barrio. Un trabajo bastante, bastante importante. Eliob era el papá de Tony Antonio Kipa en Baentonú. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué? Ajá, dijimos, le damos de comer a las posiciones. Después de darle de comer a las posiciones, se saca la letra. Pero hay unas diferencias ahí, que la letra la puede sacar el babalawo más joven, o sea, el que hizo Ifá, digamos, alguien hizo Ifá el 30 de diciembre, salió del cuarto de Ifá el 30 de diciembre. Entonces ese es el que va a hacer adivinación, o sea, el babalawo más joven en Ifá, no en edad, que es una diferencia en la cual se hacía antiguamente, cuando estaba de presidente Antonio, que era que lo hacía el mayor. O sea, el babalawo con mayor años de Ifá sacaba la letra. Esa es una diferencia importante, ¿sí? Entonces, después de eso, se hace un tambor adúa, en el cual, pues bueno, se le agradece y se le da gracias, pues, por la profecía que dio. Entonces, esa es la ceremonia de la letra del año. Y la letra del año, ¿qué hace? Ciertas recomendaciones para que los consagrados, tanto en Cuba como en la diáspora, nos apliquemos a ella. Bien, entonces, con esto creo que dejas bien en claro que, por lo menos en nuestra casa religiosa, la letra del año que sigue rigiendo y seguirá de aquí en adelante es la que se saque en Cuba, porque también si las personas en este momento, yo que sé, ponen su buscador en YouTube o en Google, lo que sea, si ponen el buscador letra del año, les van a salir en diferentes países, ¿no, Agua? Claro, claro, claro. De hecho, yo pienso que llegará el momento en que se haga en Colombia, ¿no? Pero para eso tienen que reunirse la mayoría de familias o la mayoría de casas religiosas para que sea algo que se reconozca, ¿no? Para que se aplique para todos. Pienso, en Cuba se hace así. En Cuba se hace así y bueno. No llegará el momento. Es un referente, sí. Yo pienso, Estefanía, que el otro año ya podemos estar pensando en eso. Ay, qué maravilla sería eso. Si se requieren APTBIS, de una vez me anoto yo. Sí, no, y de hecho necesitamos un consejo, porque realmente para que sea algo amplio es que es un consejo, no solo de sacerdotes de Ifá, sino también de olorizas, de babalochas, de espiritistas, ¿sí? De paleros. De hecho, el concilio de la Asociación Yoruba es así. Claro, para la letra del año se limita más en cuanto a los religiosos, pero ahí le dan cabida a todas las espiritualidades. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a entrar aquí con el grueso del asunto, y es poder develar qué se dijo este año, que salió como letra, como predicción de lo que iba a suceder para el 2020. Entonces, yo simplemente voy a hacer medio la apertura a vos, su merced, de ahí en adelante abro micrófonos para que nos dé toda la información. Bien, el signo que salió es Ogundabiodé. Tenemos, siempre hay dos testigos, y es Irete Ansa y Baba Yogbe. Y además de eso, se saca siempre el orisha tutelar, quien gobierna durante ese año y quien lo va a acompañar, ¿no? Entonces, este año en la letra de Cuba salió Oshun, mi amor linda, gobernando, y Obatalá es quien acompaña este año a Oshun en su gobierno. Bien, abro los micrófonos y cuéntanos qué es Ogundabiodé y estos dos testigos, y más o menos qué nos estaban profetizando para el 2020 y si realmente está conectado con todo lo que está sucediendo. Perfecto, perfecto, Estefanía. Mira, Ogundabiodé es un signo que habla del poder de Ifá, en este caso para resolver problemas, ¿sí? Ogundabiodé es un signo que nos habla, a grosso modo, de, mira, hay que crear la eliminación de obstáculos, ¿sí? Porque Ogunda es un camino que crea obstáculos, y obves, hay que crear esos obstáculos, darle luz, ¿sí? O sea, estamos viviendo una situación de obstáculos que es la situación de la pandemia, pero a partir de esto, ¿qué necesitamos? Encontrar un camino. Un camino para resolver. Porque dice Ogundabiodé, por culpa de los tarros se abre la sepultura. ¿Sí? Dice Ogundabiodé, un solo hombre con la ayuda de Ifá puede vencer a 30 ejércitos. Pero hay una cosa importante en Ogundabiodé que habla de la descomposición cadavérica. En este signo nace que las personas entierren a los muertos. ¿Por qué? Hay un camino que habla, que dice que Orunmila tenía una esposa. Orunmila tenía una esposa y... ¿Me escuchas, Estefanía? Sí, señor, sí, señor. Aquí Orunmila tenía una esposa, pero esta esposa ya no estaba bien con Orula. Ya no estaba bien con Orula y bueno, decidió buscar otra persona. A partir de eso, hay un mayumber, un palero. Y la esposa de Orula comienza a salir con ese palero. Pero en esa época, los muertos no se enterraban. Los muertos se dejaban en un lugar, simplemente. ¿Sí? Entonces la esposa de Orula comienza a tener repetidas ocasiones a verse con este mayombero. Y es que hace un plan. Y dice que ella se va a hacer la muerta. ¿Para qué? Para que al enterrarla, bueno, Orula se olvide de ella. Entonces pasa que Orula manda a su hijo, al hijo de los dos, a hacer una compra. Pero se da cuenta que la madre estaba viva. Claro, ella lo que había hecho era, se había hecho la muerta y le habían puesto el cadáver en un lugar y después de ahí se había ido. ¿Sí? Entonces el padre, el Orunmila, manda al hijo a hacer una compra de mercado. Y Orunmila se ve esta Ifá, Ogundabiodé, y le dice el hijo que la madre está viva. Entonces Orunmila dice, no, pero qué raro, pues, no, pero si la enterramos, la dejamos en el lugar aquel. Al día siguiente Orunmila se consulta y se ve Ogundabiodé nuevamente, y no entiende. Ya al tercer día, desesperado, decide él mismo ir, y claro, se encuentra con su esposa, que estaba viva. De alguna manera la trae a la casa nuevamente, y la esposa, cuando enferma realmente y muere, ahí sí se le entierra. Entonces llegaron a la conclusión de que los cadáveres había que enterrarlos. Tiene varias enseñanzas. La primera de ellas es que no se puede ser, o sea, hay que andar con la verdad. Hay que andar con la verdad para resolver situaciones. Ogundabedé es un signo que habla de eso. Para que usted le vaya bien, debe ser claro. Para que usted le vaya bien, debe romper la adversidad. ¿Cómo? Creando una línea abierta. ¿Sí? Entonces, a partir de esta situación, la profecía es Osobo Akobá. Tranqui, ahí le hacemos el aguante. Él tiene que estar también supervisando un montón de información al mismo tiempo. De repente, sí. Abuelo, lo que estabas hablando mientras termina esa idea de poder revisar el Osobo que salió, dentro de los refranes del signo se encuentra algo que me produjo muchísima curiosidad cuando estaba haciendo yo misma el estudio de la letra del año, y es uno de los refranes, dice: la honestidad es la mejor política. Y a mí me parece muy interesante este refrán en este año en particular, porque creo que debido a todos los estados a que nos ha llevado la pandemia a nivel mundial, y estos estados de encierro, como se nos ha permitido ver todas las fugas en los estados, en los gobiernos, yo siento que lo que está haciendo es eso, revelar, ser honesto, lo que nos decía Orula, de qué tan dañado está el estado, qué tan dañado está el gobierno, como que lo develó todo, lo puso de frente, y pues tampoco hay manera ya de huirle a eso, ¿no? Sí, claro, no. Ogundabedé realmente lo que profetiza claramente es que hay que enterrar a los muertos. O sea, ya Orumila está profetizando que iba a haber descomposición cadavérica. O sea, que había que enterrar a los muertos. ¿Qué pasa? Este es un signo que es bastante salidor. O sea, es un signo que los aguoses en Cuba lo conocen bastante. Entonces, a partir de que Ogundabedé es un signo que habla de traición, la gente siempre coge más la parte de la traición de pareja, uh-huh. Porque dice, por culpa de los tarros se abre la sepultura, ¿sí? Pero, además de eso, también estamos viendo que también habla de enfermedades infectocontagiosas. Sí, eso te iba pero a decir, porque la primera... Pero las enfermedades infectocontagiosas, discúlpame, siempre las estábamos referidas a de transmisión sexual. ¿Sí me a entiendes? A eso iba, Hugo, como precisamente los tarros lo vemos desde la mirada de la infidelidad, ¿no? Entonces uno de repente limita mucho la lectura de este signo en términos de, claro, porque fue infiel, entonces se contagió de... Pero ahí es donde quiero que amplíes a qué vamos con este infecto contagioso y que nadie lo veía venir. Lo que pasa es que IFA también es interpretativo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué te está diciendo IFA? Que mira todo lo que está pasando, este tipo de corrupción por aquí, por allá, roban por aquí, eso es a nivel mundial. Entonces, ¿qué te está diciendo Orula? Hay que ser sincero para evitar una tragedia. O sea, producto de eso también pueden venir muchas cosas atrás. La persona que le robó los recursos, que no fue claro con el otro, ¿sí me entiendes? Que lo enredó. Entonces, no simplemente podemos estar hablando de los tarros como un engaño a la pareja. Puede también pasar como un engaño a la sociedad, ¿sí? Recuerda que, o sea, que IFA siempre en todos los eses IFA habla de un cambio conductual, y la ocha siempre te habla de un cambio conductual a partir de las enseñanzas de las parábolas de los animales y nuestra relación con la naturaleza. Sí, entonces, Ogundabedé lo que te está diciendo es, primero, no se pueden hacer negocios con tres personas, ¿sí? Ogundabedé te dice, hay que también reforzarnos o acompañarnos de nuestras espiritualidades, o sea, de nuestros ekun, de nuestros muertos, para que nos den la fortaleza. Este es un signo que dice que la persona, independientemente de las adversidades que presente, puede salir adelante, puede vencerlas. Es un signo de victoria, ¿sí? De fuerza. ¿Y de independientemente de que está hablando de que van a haber contagios, van a haber situaciones, van a haber cosas difíciles. Y te está diciendo Lula que hay que enterrar a los muertos, porque si no se entierran a los muertos, eso sería una situación más compleja. Ya IFA pues, lo profetiza por esa situación. La oración profética dice Osobo Akobá, Logo Arayé. Osobo es la ausencia de lo positivo. Y Akobá hace referencia a revuelto, como que cabeza loca. Akobá, ¿sí? Como mi cabeza no está clara. Producto de los problemas. O sea, ¿qué te está diciendo, Lula? Que van a haber muchas situaciones en las cuales no estemos claros. O sea, esta situación nos va a llevar a que tengamos que sentarnos y tomar buenas decisiones. O sea, no podemos tomar decisiones a la deriva, ¿sí? Con la cabeza caliente. No, claro, porque dice que el osobo es que enredos, tropezones. Y así estamos todos tenemos que reinventarnos, todos tenemos que saber cómo vamos a enfrentar la vida nuevamente. Eso, entonces, me pareció bien interesante cómo fragmentabas el nombre del signo, y creo que desde ahí nomás nos está diciendo, van a haber N cantidad de obstáculos y esto nos empuja a la reinvención. Obviamente, pues desde la mirada política y de lo que estamos viendo en nuestra sociedad, yo siento que es claro que Orulano que nos estaba diciendo es... Después de esta enfermedad infectocontagiosa que los va a acabar a todos ustedes, tienen que cada quien, desde su ejercicio de resistencia, desde donde está, reinventarse, ¿no? Es claro. Buscar otras salidas en todas las líneas posibles, ¿no? Hablando de lo económico, de lo social. Sí, nosotros analizamos el signo desde las dos patas individuales, o sea, la parte metafísica del Odun. Podemos, Ogunda es un signo que dice y que expresa creación, crea, Ogunda crea eliminación de obstáculos. O sea, Ogunda como tal es el Odun que elimina los obstáculos. Y Obbe es el Odun que a través de la visión mística crea nuevos caminos. ¿Sí? Entonces, si unimos las dos patas de la adivinación, podemos pensar que Orumila nos está diciendo que tenemos que eliminar los obstáculos que tenemos a partir de una visión mística, a partir de un cambio en mi actitud, en mi manera de ver las cosas, ¿sí? En proyectarme hacia el futuro. O sea, hay que eliminar los problemas, ¿sí? ¿Cómo? Proyectándonos hacia el futuro con inteligencia. Así es, yo estaba haciendo precisamente, como comentaba hace un momento, una lectura paralela a la de la UO también de la información, y también hice como un hallazgo que me pareció bien interesante, y es que he hablado acerca del aumento de robos, ¿no? Y yo lo hilaba un poco, pues precisamente que la situación en la que nos encontramos en este momento, en lo inmediato no lo estamos viendo, ¿no? Pero cuando podamos salir de casa y se vea realmente la magnitud de la crisis económica, seguramente, no sé cómo la pienses tú, Mauro, pero me pienso que lo que vaticinado en términos de aumento de robos está más bien muy vinculado con la influencia de la misma hambruna, ¿no? No, Estefanía, y de hecho hay dos signos, los signos testigos, Ireteanza y Baba y Obbe. Ireteanza me está diciendo que hay que realmente, porque Ireteanza habla de las falsedades. De las falsedades en ese signo habían dos Changó, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Que Ireteanza lo que hizo es tratar de quitarle la careta a la gente. Mira, este es un momento en la cual van a tratar de engañar a la gente, van a tratar de darle, de mentirle, ¿no? De hablarle con hipocresía. Pero entonces, mira, Baba Iobbe también hace referencia a que la cabeza, a que Ori, debe estar en el lugar adecuado para tomar buenas decisiones. O sea, que van a venir infinidad de decisiones. Estoy hablando en general, para todos en general. ¿Y dónde está la ganancia? En tomar una buena decisión, ¿sí? Más con la razón que con el corazón. Porque está diciendo Baba Iobbe, dice, aquí la cabeza... adquirió la posición de arriba de los hombros. Sí, o sea, quiere decir que si pensamos las cosas claramente y desconectamos un poco los sentimientos, vamos a vencer esas adversidades y vamos a tener un camino de tranquilidad. Bien, yo no sé, Hugo, si quieres sumarle algo más a lo que acabas de decir. Yo siento que estamos siendo muy claros frente a lo que nos profetizó Orula para este año, ¿no? De repente lo que hablamos hace un momento, no, nadie mencionó la magnitud de lo que este signo realmente pudiera representar, pero pues bueno, es que pensémonos en clave de pandemia, hace cuánto que no pasábamos por una y menos de esta magnitud. Entonces, pues no me imagino los abuelos llegando hasta ese punto. Sí, no. De hecho, discúlpame, Estefanía, tocó en Cuba, la gente se reúne nuevamente y hizo una relectura a partir de la coyuntura del COVID, ¿no? y un par de recomendaciones. Sí, porque yo de hecho alcancé a tomarme por ahí un pantallazo de este como proceso de relectura y me pareció muy interesante, lo voy a leer para nuestros oyentes: acontecimientos de interés social, incremento de la delincuencia, aumento de enfermedades infectocontagiosas, aquí lo establecen obviamente por la promiscuidad, pero ya le explicamos a los oyentes por qué, alto índice de robos, incremento de la malversación y de la violencia, que esto, la malversación la vemos creo que clarísima aquí en Colombia, todos sí. Los días, si usted prende el televisor, se encuentra una nueva investigación abierta. Entonces, porque le sumaron no sé cuánto, 200%, 300% al valor de la canasta familiar para las donaciones, para las personas más vulnerables, ¿no? Dice, esto me pareció coyuntural, destitución de un gobierno provocado por golpe de Estado e intervención de un ejército. Y pues bueno, esto del ejército yo me lo pienso muy, nos hemos estado dando cuenta poquito a poco, ¿no? Ya se están declarando toques de queda en varios países del mundo, ya hemos visto militares en las calles debido a la situación en la que nos encontramos. Nos habla también de malformaciones congénitas producidas por la unión de distintos grupos sanguíneos, y yo de esto quería aquí como hacer un gran paréntesis. Estaba viendo varios artículos, uno de New York Times y otro de Semana, y se ha ido evidenciando que al parecer el COVID no solo tiene una influencia en el sistema respiratorio, sino que además está produciendo una cantidad considerable de accidentes cerebrovasculares, que de hecho al parecer han habido varios casos de personas infectadas con COVID a quienes han tenido que mutilarle una parte de su cuerpo precisamente porque se arman flebitis y bueno, muere ese fragmento del cuerpo. Muy interesante también otra de las líneas. Esto que les estoy leyendo, por si no me creen, lo pueden buscar en www.cibercuba.com. Ahí está, cualquier cosita yo les roto el link. Muerte de personas mayores y altas personalidades del mundo. Proliferación de epidemias debido a la mala higiene y la indisciplina social. Advierte el incremento de consumo de bebidas alcohólicas, drogas y estupefacientes, y el quebrantamiento de la familia por la promiscuidad, la falta de autoridad, y bueno, aquí lo mencionan desde la pérdida de valores. Entonces creo que con esto nomás alcanzo aquí a sintetizar medianamente todo lo que hemos venido hablando. Agua, su merced, mejor dicho, tiene aquí enloquecida más de una. Por ahí dijeron como, pero este hombre cómo cuenta esas historias de maravilloso, locura total. Vamos a hacer una sesión de pataquí solo del agua. No, la idea es también que los oyentes puedan también acercarse a IFA y acercarse de una manera sana y tranquila, ¿no? Que puedan absorber las cosas que les sirva. Así mismo, antes de irnos a corte, Agua, por ahí nos envían una pregunta que, digamos, con todo lo que hemos leído no va al caso, pero bueno, ya que cerramos letra del año, nos pregunta una de nuestras oyentes, ¿qué opinan respecto a la práctica del yajé? Pues personalmente yo, o sea, lo hablo desde Mauricio, ¿no? Yo he tomado yajé ya varias veces y pienso que también es una manera de acercarse, ¿no? De acercarse a nuestros sentimientos, a lo que queremos cambiar, Entonces pienso que también, además es el Osain está ahí presente, ¿no? Que es el uso de las hierbas y también todo lo concerniente a esto, pero pienso que es una, de hecho tengo a varios ahijados y amigos que toman yajé y lo respeto mucho y un saludo también para ellos, y para mí no entra en contradicción. Así es, sí, algo debo decirlo acá, pero sí, algo me enamoró profundamente de mi espiritualidad. Fue una vez que escuché a mis padrinos diciendo, IFA dice que el conocimiento se encuentra regado en todas las cabezas, y eso me parece maravilloso, porque aquí no es como cierre y yo soy la verdad absoluta, sino pues bueno, integremos más bien desde el amor y desde la construcción a ver qué pasa. Agua, es que no nos tienen aquí reventados, pero bueno, otra preguntita antes de cerrar. Dice, en este Odum comenta la UOW que se entierran los muertos. Entonces, ¿qué papel o rol están cumpliendo las conocidas como las muerteras? Oya, Obba y Yegua, debido a que es conocido por todos la cantidad de muertes que día a día está dejando la crisis del COVID-19. Pero qué papel cumple Obba y Yeguá. A ver, Yuga. para hacer una sí, en Ogundabedé no se enterraban los muertos, pero debido a esta situación comenzaron a enterrarse los muertos, ¿no? O sea, antes se dejaban en algún lugar y no se enterraban. Entonces, el papel de Ollá y de Yeguá, ¿me dices? Ah, Perdón, perdón, perdón, es que me cerré el micrófono un segundo. De Oya, Oba y Yegua. Yeguá, Obba son la trilogía, ¿no? La que está en la puerta, la que está en el camino y la que está en el hueco del cementerio. Yo pienso que en la vida las deidades siempre, y sobre todo estas deidades siempre van a cumplir su función. Y la función no solo de estas orichas es acompañar al cuerpo, a la sepultura, sino también es la importancia de Ollá es la transmisión. Ollá, recordemos que Ollá es el viento, ¿sí? Pero Ollá también es representa la transformación. O sea, los nueve espacios en que el ser humano, en que el hombre pasó del cielo a la tierra, que son los 9 meses de vida. Por eso los nueve es el signo de Ekun, ¿sí? Porque Ollá es la madre de Ekun. Entonces, el papel de ellas es siempre acompañar a Ekun. Acompañar a Egun hasta su última morada, que es cuando lo recibe Orichalco. Bien, bueno, muchísimas gracias a vos. Aprovecho antes de cerrar para enviar saludos a María Alejandra Ramos Mora, bebé hermosa, te amo. A Noemí Rodríguez, tenemos por aquí a Gina, a Angie, a Valentina. Así que para todos y cada uno de ustedes, saludos a Dani, a Noé, mil gracias por acompañarnos. Los dejamos en este último cortecito con El Necio. Y esta versión es maravillosa la que escogió de la UO, que es de Yori Wandao. Así que aquí los dejamos, no se despeguen de nuestro Facebook Live, de la Vox Populi, ni tampoco de www.lavoxpopuli.com. Astrofonías. Conspiración y juntanza esotérica. Para salvarme entre únicos sin pares, para cederme un lugar en su parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme. Me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Dale. Caminando fui lo que fui. Sabrá Dios que será vivido. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo quiero seguir jugando a los perdidos. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece, mas yo partiré soñando travesura, acaso multiplicar panes y peces. Yo no sé dónde se terminó, cuido, caminando fui lo que fui, sabrá Dios que será vivido, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Dicen que me arrastrarán sobre roca, cuando la revolución se venga abajo, dice que me arrastrarán por sobre roca, cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me sacarán los ojos y el patago. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir. Yo no sé dónde se metió. Agua. Durante 5 años hemos prendido esta radio día a día. Y hoy no queremos que se apague. Si deseas apoyarnos en Colombia, vía Nequi al 313-821-5487. Y fuera de Colombia, vía PayPal al mail colombia@lavoxpopuli.com. La Vox Populi de la Gran Metrópoli, una radio al servicio de las comunidades. Astrofonías, conspiración y juntanza esotérica. Un momento para parar y desenmarañar nuestras preguntas espirituales, mientras navegamos por diferentes formas de comprender el mundo. Vamos retornando aquí en Astrofonías con nuestro último bloque, el bloque ya de cierre, lo prometemos, Dios mío, ya vamos al aire como 2 horas a WoW. Yo espero que esté bien hidratado ya donde está. No, la audiencia. Es que la audiencia esté con tanta, ¿no? Y yo no sé, su merced, cómo está tan ocupado, seguro no se ha dado cuenta, pero por lo menos yo acá que estoy como en varios chats al tiempo, felicitaciones por todos lados, así que quiero arrancar este último bloque. Sí, qué cosa tan bella, y es impresionante el amor y unión de esta casa. Aquí queremos enviarle saludos de una vez a Giovanna, John Jairo Guzmán, Jacobo, a R. Toledo. Yo ofrezco enormes disculpas porque no tengo guardado. Sí, sí, a Ronald, sí. Yo tenía ahí la sospecha, pero yo no sé quién es, Dios mío. Sí, lo conoces. Sí, claro, pero como lo tengo guardado, entonces ni idea, pero bueno, a toda la casa religiosa que está a cabeza del abuelo Mauricio y de mi amado padrino Tonito, les enviamos... Ustedes también, ¿no? Somos un complemento. Ustedes también cumplen una función importante en este crecimiento. O sea, sin ustedes no hablo de ni el espiritista. En general, no tendríamos esa acogida, ¿no? También y esa chispa que siempre le impregnan las babalochas, las mujeres a todo esto. Uy. También, muchas gracias. No, muchas gracias. Aprovechamos de una vez para enviarle saludo a Lila Espírita Colombia, a todos y todas que ahí nos siguen acompañando. Y ya, uy, Dios mío, denme un momentico que al otro, ya cuando cerremos definitivo, termino de enviar saludos. Bien, entonces ahora aquí, para el cierre, lo que le había dicho yo a la UO es como, bueno, ya que estamos develando todos los terrores de este año, pues también es bueno que nuestros oyentes no se vayan así como en estado de pánico, como para dónde cojo, sino que la voz de repente nos pudiera aconsejar a todas las personas que están aquí conectadas, qué recomendaciones nos puedes dar, qué medicinas, qué plantas podemos usar, bien sea para baños, qué nos recomiendas para permitirnos de alguna manera depurar esta energía tan fuerte en la que estamos ahora, Wo. Yo no soy muy amigo, pues no, los que me conocen de generalizar las voces y las obras, ¿sí? Porque yo pienso que el camino también es personal. Yo pienso que IFA es 1, 2, 3 por mí, es, ¿sí me entiendes? Independientemente de las 1000 situaciones que vivamos alrededor o adversidades o gente que estemos, es concentrarnos en nosotros, ¿sí? Para ser coherente con esto. Entonces no me gusta dar como que, a ver, coge un baño, échale esto. No, yo voy a hacer énfasis en la letra del año del 2020 en Ogunda Bete. En la parte conductual y pienso que si resolvemos la parte conductual, lo demás va a ser por añadidura, ¿sí? Porque quizá, ¿qué te dice Gunda Bete en cuanto a la conducta? Que hay que ir siempre con la verdad, hay que ser claro, no hay que ocultar cosas, hay que ante las adversidades levantarse y buscar caminos nuevos, que es como lo que estamos viviendo. O sea, Orúmila a través de la profecía nos dice que tenemos que acercarnos más a nuestra espiritualidad, realmente realmente a veces nos desalineamos porque queremos una cosa con nuestro corazón, con nuestros deseos, pero realmente sabemos internamente que debemos hacer otra cosa. Entonces, cuando no alineamos estos dos ori, ori inu, que es el ori de los deseos, y ori, que es el que trae realmente el destino y lo que debemos hacer, entonces vemos que hay una desalineación y comienzan los problemas de salud, económicos. Dice Ifá que aquel persona que encuentre su destino no debe sufrir ninguna situación de enfermedad, de dinero y espiritual. O sea que a veces nosotros buscamos o nos acercamos a otras cosas y descuidamos unas, ¿sí? Entonces mi llamado real es un llamado a un cambio conductual. O sea, todos tenemos un oricha a la Batori, los que coronamos, ¿sí? Ese oricha viene con un paquete. O sea, el oricha, coronar oricha no es ir y pagarle a alguien para que te haga mal o bien cinco o seis consagraciones. Lo realmente, el Itán lo que te dice es un matrimonio. Aquí usted se casa. Un matrimonio lo que refleja es también unos acuerdos, ¿sí? Usted se casa con el oricha, en tu caso, Ochun, pero Ochun le dice que usted tiene que hacer esto para que le vaya bien. ¿Me entiendes? O sea que a veces la gente pregunta, pero yo hice esto, hice lo otro y no me va bien. Y le di cuántos chivos, cuántas gallinas, cuántas cosas. No. Eso es una parte del proceso de ritualización. Pero la parte más importante es que nosotros, como seres humanos, como Ori, entendamos que el ser humano vino a la tierra de pasada. O sea, la tierra es un mercado en el cual venimos a dejar y a traer cosas y adquirir cosas. ¿Para qué? Pero nuestra vida es allá, ¿sí? De donde vinimos. Entonces, a partir de esto, Ogundabed, ¿de qué te dice? Sé claro con tu pareja, trata de tener las normas de higiene para evitar el contagio, no solo en la parte sexual, sino también en todos estos temas infectocontagiosos que estamos viendo ahorita. Sí, por ese lado, pero también Ogundabed es un signo de fuerza, es un signo de victoria, es un signo que te dice que con la ayuda de Ifá un solo hombre puede vencer a 30 ejércitos. O sea, eso es interpretativo. ¿Qué te está diciendo? Que a partir de las mil dificultades que puedan venir, si estamos claros para dónde vamos, si estamos claros de lo que queremos, vamos a vencer y vamos a vencer esta dificultad. Es claro, esto es un proceso. Entonces, pienso que es eso. Yo pienso que para los ahijados que tienen este signo, que hay varios, pienso que sí, como es un tema más personal, sí hay varias voces para ellos. Sí, pero son más personales. Independientemente, el esbo de la letra del año dice que hay que darle una dimu, hay que hacer cuatro, hay que darle cuatro cocos. Sí, hay que darle cuatro cocos a Orúmila, sí, como a Dimú, y junto con eso hacer los sacrificios pertinentes. Pero mi llamado es ese, sí, mi llamado es ese, a que a partir las personas pueden de alguna manera acercarse al signo y extraer lo que realmente necesitan cambiar, sí. Porque es personal, es personal, y a veces también la gente se encuentra en internet con miles de voces, sí, prácticos. Pero ese bo es un bo que funcionó para una persona en un momento específico, ¿sí? A través de la espiritualidad que estaba viviendo. O sea, no todos los boces. También quiero hacer un llamado a esto, porque la gente, digamos, no tienen un buen... O sea, mira, esto es un proceso, y esto tiene un proceso pedagógico. O sea, los que son maestros, los que han estado en el área de la enseñanza, saben que tú no puedes aprender todo de sopetón, pero además que el aprendizaje tiene unos pasos, ¿sí me entiendes? Entonces, a veces nosotros nos encontramos con sacerdotes malintencionados que te venden los pasos, ¿sí me entiendes? Pero no es así. O sea, Ifá es personalizado. Ifá tiene que, para que realmente cumpla efecto, tenemos que alinearnos, no solo lo que hacemos, los esbozos, los sacrificios que tenemos que hacer aquí, porque es cierto que todos necesitamos pagarle a la naturaleza, a la madre, a la Pachamama de alguna manera, ¿sí? Darle, retribuirle lo que recibimos. Pero el cambio, gran cambio, es conductual. Si no hay un cambio conductual, no hay oricha, ¿sí? Recordemos que oricha es los cultos iniciáticos de Ori. Es que tu cabeza se alinee. Lo demás es llenarse de piedras, caracoles, atributos, soperas y ya. Y esa al final, tú sabes. Así es. Bueno, no, pero igual no nos dejaste casi todo nada de tarea, sino andar con la verdad por delante siempre, juiciosos, encerrados en la casa, por favor, mucha limpieza y por favor alineémonos, pero también encontrémonos, ¿no? Siento que esa es un poco la invitación que nos dejas en este momento y es encontremos realmente quiénes somos, ser auténticos y a partir de allí, pues, muchas personas no cuentan de repente con el conocimiento de quién es su orilla. Pero más allá de eso es como si unimos la honestidad y el autocuidado, pero además encontrarnos y siendo auténticos creo que ya es tarea más que suficiente. Agua, bueno, aquí antes de cerrar yo quiero que por favor le dejes a las personas porque nos han escrito varias veces cómo se contactan con Colombia Yoruba, contigo, cómo se empieza el proceso. Bueno, Estefanía, mira, antes de eso quería agradecerle a la audiencia, a los ahijados, a ustedes también como pues intérpretes de esta expresión y bueno, que también la den a conocer. Muchas gracias también, rendirle tributo a los Segun, ¿no? A nuestros ancestros, darle gracias y a nuestros orichas, a Opatalá, a Otura Orire. Y bueno, seguimos en esto. Y me preguntas que bueno, para contactarnos en Colombia Yoruba, sí, ahí están los como que los contactos, pero si quieren los podemos dar. O bueno, no sé, ¿tú qué piensas? ¿Los damos ahorita o los mejor por Colombia Yoruba? No, pues más como que los puedan referenciar en redes. Ya sí, www.colombiayoruba.com. Y ahí cualquier cosa, cualquier duda, ahí vamos hablando. Bien. Sí, de todas maneras también hay un grupo grande, está Dani, estás tú, está el profe, está Javi, está ahí Carmen. Yo creo que el Dile está creciendo y Noemí también, bueno, en fin, si no nombra unos porque son muchos. pero realmente lo importante es que estamos encontrando como la esencia de cada uno. Y a partir de eso estamos aplicándolo y pienso que eso nos va a hacer más fuerte, que es que cada uno trabaje desde donde es más fuerte para aportar a esta gran construcción. No solo de este ILE, sino también yo pienso que a futuro, dentro de las adversidades y todas las situaciones que pueden pasar, hay que tratar de hacer una gran familia de Ochaifá, ¿no? Que bueno, que proponga porque estemos mejor, porque lo yoruba se conozca, siempre lo importante es que la religión yoruba crezca, se conozca y bueno, ese es como el objetivo. Bien, pues Abu, muchísimas, muchísimas gracias a ti por haberte prestado durante, Dios mío, 2 horas y media, 3 horas, yo qué sé ya cuánto vamos, darnos de tu tiempo, que sé que de verdad eres un hombre súper, súper ocupadísimo, regalarnos este espacio y regalar de tu enorme sabiduría a Astrofonías, pero sobre todo a las personas que nos están escuchando en este momento. No sé si Feli le quiera dar un agradecimiento, porque ya pues apenas me despida, tengo aquí un par de varios que resolver antes de cortar. No, pues yo también tenía anuncios parroquiales justamente, entonces no sé cómo lo vamos a hacer para editar para el final, pero obviamente agradecer a Mauricio, agradecer a la audiencia, a las personas que nos escucharon y que estuvieron participando ahí también por redes, recordarles que este podcast, este encuentro sonoro va a quedar registrado en www.lavoxpopuli.com, ahí van a encontrar también el volumen 1. Entonces, nuevamente agradecimientos a Mauricio, espero que nos encontremos cuando las condiciones y el aislamiento acabe. No sé, de pronto igual. Ya es la segunda vez que compartimos que compartimos ahí espacios, ¿no? Y hay cosas ahí como para conspirar en estos momentos de aislamiento y sabiendo que hay una resonancia grande en la comunidad de Colombia Yoruba, por lo menos entonces podemos estar pensando en hacer otros contenidos ahí. Super, a propósito de los pataquíes. Seguimos y siempre lo importante es que cuando haya una discusión sea con argumentos, ¿no? Para porque también puede venir el momento en que haya que discutir y lo hacemos con argumentos de una manera respetuosa y para que gane la audiencia y bueno, ¿cierto? Eso es lo importante. Así es, vamos a ver cuándo traemos aquí como una parte más institucional, más seria. Sí, un sacerdote. Lo que pasa es que el que conozco es lo más raro de lo raro en la Iglesia Católica, entonces no vale, imagínate tú hablando con Humberto Abó, se nos va aquí dos programas y no llegamos. Pero, a ningún... ¿sabes? Yo sí creo que donde se podría conseguir a alguien, yo pienso que en el SENOA, yo soy una organización que trabaja con misioneros, pero que muchos son afros. Entonces pienso, hayan habido acercamientos. Y no difiere mucho, ¿sabes? No difiere mucho. Yo pienso que cuando una espiritualidad reconoce a la otra también, eso habla muy bien de ella, ¿no? Yo pienso que si una cosa tiene IFA es que cabe todo el mundo. Cabe todo el mundo y IFA le resuelve situaciones a todo el mundo. Entonces... Esa es la situación, eso es lo importante. Yo que lo diga si resuelve. Nada, wow, mil y mil gracias y pues nada, nosotros vamos aquí a hacer el cierrecito con varias cuñitas. Bendiciones, perfecto. H para ti todos los días de tu vida. Y un abracito de paso por allá a mi padrino Tonito y a mi madrina preciosa que ha sido un regalo divino para mí. Un abracito. Por un boya, otro ni currículo vale, che, porque tan chico ni bebé, a feferlor un orichao con dite. Seguimos en la construcción de nuestro Iguapelé. Un abrazo a todos los ahijados, a todos los oyentes. Y por un boya. Y bocheche. Bocheche, moforis balifa. H. Bien, bueno, ya nos despedimos de la voz y nos vamos aquí con los parroquiales. Bueno, yo me hicieron el envío de un flyer que obviamente ante la coyuntura y ustedes sabiendo perfectamente qué es lo que se hace aquí en la Vox Populi, pues quieren mover esta información. Hay varias organizaciones que están haciendo colecta para cuatro localidades en particular del sur de la ciudad. Es en Kennedy, en Usme, Bosa, Ciudad Bolívar. Quienes puedan ahí hacer anotación, estos son centros de acopio, ¿vale? Pero primero entren en contacto, bien sea para que puedan mover algún recurso monetario o para que ustedes puedan ir a hacer una donación de lo que nazca en su corazón. En Kennedy el lugar de acopio está en Patio Bonito, el número es 323-273-0840. En Bosa hay dos lugares, La Paz, el número de La Paz es 320-205-4413. El otro lugar de acopio de Bosa es La Estación. El número es 350-835-8484. Para la localidad de Usme, el sitio de acopio es Vianey y el número es 314-320-8391. Y por último, la última localidad es en Ciudad Bolívar. Primer centro de acopio es en El Perdomo, 319-709-5394. Y el último es Casa Grande, 315-533-8645. Hacemos este anuncio con todo el amor, pidiéndole a todas las personas, hombre, aquí vamos unidos, la fe sin obras no sirve para absolutamente nada, y pues si estamos hablando de espiritualidad, pongamos en contexto desde ahí, y quienes nos están escuchando, que lo muevan. Obviamente, continuando con anuncios parroquiales, tenemos también, no se les olvide, la Vox, a quienes les gusta muchísimo los contenidos que estamos difundiendo, pues hombre, únansenos y las donaciones que nos puedan dejar en Nequi para que la radio no deje de sonar nunca, se les agradece. Entonces nuestra cuenta Nequi es 313-821-5487. Profe Felipiño, su merced, ¿cuáles son los anuncios parroquiales? No, lo mío es un poco más sonoro para que la audiencia que está aquí aprovechemos y le hagamos la invitación de lo que se viene para esta semana, lo que queda de semana. Y es mañana tenemos el 20º capítulo de Sonoravirus, la pandemia radiofónica, un espacio de juntanza que surgió a propósito del aislamiento, en donde empezamos a reunirnos para encontrarnos también y para poner en voz más alta todas esas reflexiones que hemos comenzado a tener cada uno y cada una desde, como desde la cotidianidad ahora en el aislamiento, los que tenemos el privilegio de estar aislados, asumiendo las consecuencias económicas también que se vengan después. Entonces, se viene ese Sonora Virus capítulo 20, que está bien, pero bien interesante, porque además de mesa de radio, que va a estar más bien corta, vamos a tener al final un ejercicio de disposición del cuerpo que los está invitando y que va a invitar a la audiencia que se peguen en ese momento y se acuesten a dormir en parte del ejercicio, como finalizando. Entonces, Sonora Virus, la pandemia radiofónica, capítulo 20, instrucciones para una danza íntima. El 29 de abril, justamente mañana, se celebra el Día Internacional de la Danza y tendremos una misión especial donde hablaremos desde la cotidianidad y el ejercicio profesional sobre ese cuento de la danza, qué es bailar y qué nos mueve. También traemos el primer en vivo de la ruidosa danza, una experiencia extrasensorial en un ambiente binaural que busca estimular el sistema proprioceptivo para aumentar el nivel de hormonas que proporcionan bienestar físico y mental, apenas para todas estas emociones y transformaciones que trae consigo el confinamiento. En los micrófonos tendremos a Maribel Acevedo, a La Carriola Teatro y a Margaret Arias con la colaboración de Luis Sánchez en el diseño sonoro. 7 de la noche mañana por www.lavoxpopuli, por el Facebook Live, @lavoxpopuli. El jueves recuerden que también tenemos Toques el Tema con Ana Naranja desde Bucaramanga, una artista amiga ahora del Festival de la Tigra, de las personas gratas que nos dejó el cubrimiento este año en el Festival de la Tigra. Y también los invitamos a que se conecten mañana temprano con la séptima emisión de Ambiente para la Vida, que es una producción radiofónica que está adelantando el movimiento ambiente, el movimiento ambiental colombiano, con el apoyo también de Contagio Radio y con la, el apoyo de la plataforma Alianza Colombia Libre de Fracking. Mañana a el ABC de los pilotos de fracking, para todas esas personas que están interesados en ese cuento, a propósito de todas las noticias que acontecieron la última semana sobre el desplome del petróleo. Mañana contarán con la participación de la ingeniera ambiental Jenny Grillo y el politólogo Oscar Sampaio, un amigo de la casa, parte de la radio, con la conducción del bajista de la agrupación de Doctor Crápula, David Jaramillo. Eso va a ser a las 11 a.m., búsquelos por Facebook, la Alianza Libre contra el Fracking, Contagio Radio y el Movimiento Ambiental Colombiano. Y ya, con eso nos vamos, Estefanía. Sí, bueno, yo primero pues agradecerle nuevamente a nuestra audiencia por estar ahí conectada y yo creería que ha tenido una enorme receptividad, ¿quién lo diría? Astrofonías a este nivel, así que agradecerles infinitamente, dejarles a todos y todas la invitación. Bueno, decía una voz que me parecía maravilloso, que nadie sabe la magia que tiene una sola vela para dar luz. Así que en ese sentido, les invito a todas las personas que nos están escuchando, que creen en sus ancestros y que creen que hay una vida más allá de la muerte, encendamos una lucecita, apenas se pueda, una velita, y enviémosle todo el amor y toda la luz posible a todas y cada una de las personas que se están yendo ahora debido a esta coyuntura. Y pues bueno, aquí para el cierrecito, nos vamos a despedir con pan para la gente que tenga ganas. Sí, bueno, para quienes nos conocen, nosotros somos Uña y Mugre de La Republicana, que es pan artesanal no tradicional, así que les vamos a dejar aquí la cuñita de una vez. Pan es para endulzar el confinamiento, tenemos de zanahoria y nuez moscada, chocolate y banano, banano y canela, manzana y granola, mora y cardamomo a 18,000 pesitos, incluido el domicilio, pedidos hasta el 30 de abril, entregas el 2 de mayo. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, estén revisando las redes de La Republicana porque van a estar poniendo fechas determinadas para hacer los pedidos y que los puedan mover. Entonces les dejo aquí los números de teléfono: 320-820-6230, el 301-403-8037 y el 305-397-6989. A todas las personas que estuvieron conectadas esta noche, se les ama infinitamente. De repente aquí les dejo dejo de picadillo. Para la otra semana estamos preparando un programa con una maestra maravillosa, desde la mirada del Reiki. Entonces, para quienes estén con el interés, pues los esperamos. Vamos a dejar Astrofonías todos los martes a partir de las 8 de la noche para que no consuma tanta televisión, sino se conecte a la radio. Y pues nada, aquí les dejamos con Sabor. Y nos vamos con, bueno, la última que nos había recomendado el Agua, que es una cosa maravillosa, que es un café que hicieron varios músicos independientes de Cuba, así que aquí los dejamos y pues nada, los esperamos el próximo martes, no se despegue de www.lavoxpopuli.com, Astrofonías, Conspiración y Juntanza Esotérica. Astrofonías, Conspiración y Juntanza Esotérica. Cuando quieran, arrancamos. Vamos. Bien. Se soltó el sinsonte cantando. Venga donde quiera.